Súbase a bordo. Este es el principio del viaje. Un viaje que con un poco de suerte puede conducirnos, a todos, hacia un lugar deseado, hacia un lugar que quizás no conocemos, que quizás nunca lleguemos a conocer, pero que en última instancia es el rumbo final de todas nuestras vidas. Es el sendero que nos conduce hacia la sabiduría. Este cuento llegó a mis manos hace unos meses por internet. Contaba en aquel entonces una historia muy parecida a esta, pero el sentido final del cuento era espantoso. De una maravillosa idea, alguien había hecho una horrible pancarta de discriminación y resentimiento. Algo parecido a lo que ocurre entre algunos amados cuando el camino deja de ser el mismo. Decidí, pues, como tantas otras veces, reescribir el relato para que llevara el mensaje que yo le creía merecedor. La historia nos lleva a la época del rey Arturo y de los caballeros de la Mesa Redonda. Tiempos de hechicería y de castillos de puentes levadizos. Tiempos de intrigas y de batallas heroicas. Tiempo de dragones mágicos que arrojan fuego por la boca y de paladines de honor y valor ilimitados. El rey Arturo había enfermado. En tan solo 2 semanas su debilidad lo había postrado en su cama y ya casi no comía. Todos los médicos de la corte fueron llamados para curar al monarca, pero nadie había podido diagnosticar su mal. Pese a todos los cuidados, el buen rey empeoraba a cada momento. Una mañana, mientras los sirvientes aireaban la habitación donde el rey yacía dormido, uno de ellos le dijo a otro con tristeza: «Morirá». En el cuarto estaba Sir Galahad, el más heroico y apuesto de los caballeros de la Mesa Redonda y el compañero de las grandes lides de Arturo. Galahad escuchó el comentario del sirviente y se puso de pie como un rayo. Tomó al hombre de las ropas y le gritó: «Jamás vuelvas a repetir esas palabras, ¿entiendes? El rey vivirá, el rey se recuperará. Solo necesitamos encontrar al médico que conozca su mal, ¿oíste?». El sirviente, temblando, se animó a contestar: «Lo que pasa, sire, es que Arturo no está enfermo, está embrujado». Eran épocas donde la magia era tan lógica y natural como la ley de gravedad. «¿Por qué dices eso, maldición?», preguntó Galahad. «Tengo muchos años, mi señor, y he visto decenas de hombres y mujeres en esta situación. Solamente uno de ellos ha sobrevivido». «Eso quiere decir que existe una posibilidad. Dime cómo lo hizo ese, el que escapó de la muerte». «Se trata de conseguir un brujo más poderoso que el que realizó el conjuro. Si eso no se hace, el hechizado muere». «Pues debe haber en el reino un hechicero poderoso», dijo Galahad. «Pero si no está en el reino, lo iré a buscar al otro lado del mar y lo traeré». «Que yo sepa», dijo el sirviente, «hay solamente 2 personas tan poderosas como para curar a Arturo. Uno es Merlín, que aún en el caso de que se encontrara, tardaría 2 semanas en venir, y no creo que nuestro rey pueda soportar tanto. ¿Y la otra persona?». El viejo sirviente bajó la cabeza, moviéndola de un lado a otro negativamente. «La otra persona es la bruja de la montaña». «Pero aun cuando alguien fuera suficientemente valiente para ir a buscarla, lo cual dudo, ella jamás vendría a curar al rey que la expulsó del palacio hace tantos años». La fama de la bruja era realmente siniestra. Se sabía que era capaz de transformar en su esclavo al más bravo guerrero con solo mirarlo a los ojos. Se decía que con solo tocarla se le helaba a uno la sangre en las venas. Se contaba que hervía a la gente en aceite para comerse su corazón. Pero Arturo era el mejor amigo que Galahad tenía en su vida. Había batallado a su lado cientos de veces. Había escuchado sus penas más banales y las más profundas. No había riesgo que él no corriera por salvar a su soberano, a su amigo y a la mejor persona que había conocido. Galahad calzó su armadura y montando su caballo se dirigió a la Montaña Negra, donde estaba la cueva de la bruja. Apenas cruzó el río, notó que el cielo empezaba a oscurecerse. Nubes opacas y densas parecían ancladas al pie de la montaña. Al llegar a la cueva, la noche parecía haber caído a pleno día. Galahad desmontó. Caminó hacia el agujero en la piedra. Verdaderamente, el frío sobrenatural que salía de la gruta y el olor fétido que emanaba del interior lo obligaron a replantear su empresa. Pero el caballero resistió. Siguió avanzando por el piso encharcado y el lúgubre túnel. De vez en cuando, el aleteo de un murciélago lo llevaba a cubrirse instintivamente la cara. Tras 15 minutos de marcha, el túnel se abrió en una enorme caverna impregnada de un olor acre y de una luz amarillenta generada por cientos de velas encendidas. En el centro, revolviendo una olla humeante, estaba la bruja. Era una típica bruja de cuento, tal y como se la había descrito su abuela en aquellas historias de terror que le contaban su infancia para dormir y que lo desvelaban fantaseando la lucha contra el mal que emprendería cuando tuviera edad para ser caballero de la corte. Allí estaba, encorvada, vestida de negro, con las manos alargadas y huesudas, terminadas en larguísimas uñas que parecían garras, los ojos pequeños, la nariz ganchuda, el mentón prominente y la actitud que encarnaba el espanto. Apenas Galahad entró, sin siquiera mirarlo, la bruja le gritó: «¡Vete antes de que te convierta en un sapo o en algo peor!» «Es que he venido a buscarte», dijo Galahad. «Necesito ayuda para mi amigo, que está muy enfermo». Jejeje, rió la bruja. «El rey está embrujado, y a pesar de que no he sido yo quien ha echado el conjuro, nada hay que puedas hacer para evitar su muerte. Pero tú eres más poderosa que quien hizo el conjuro. Tú podrías salvarlo», argumentó Galahad. «¿Por qué haría yo tal cosa?», preguntó la bruja, recordando con resentimiento el desprecio del rey. «Por lo que pidas», dijo Galahad. «Me ocuparé personalmente de que se te pague el precio que exijas». La bruja miró al caballero. Era ciertamente extraño tener a semejante personaje en su cueva pidiéndole ayuda. Aún a la luz de las velas, Galahad era increíblemente apuesto, lo cual, sumado a su porte, lo convertía en una imagen de la gallardía y la belleza. La bruja lo miró de reojo una vez más y anunció: «El precio es este. Si curo al rey, y solamente si lo curo, lo que pidas», dijo Galahad. «Si curo al rey, quiero que te cases conmigo». Galahad estremeció. No concebía la idea de pasar el resto de sus días conviviendo con la bruja. Y sin embargo, era la vida de Arturo. ¿Cuántas veces su amigo le había salvado la vida en una batalla? Le debía no una, sino 100 veces su vida. Además, el reino necesitaba mucho más de Arturo que de un Galahad feliz. «Sea», dijo el caballero. «Si curas a Arturo, te desposaré. Te doy mi palabra. Pero por favor, apúrate. Temo llegar al castillo y que sea tarde para salvarlo». En silencio, la bruja tomó una maleta, puso unos cuantos polvos y brebajes en su interior, recogió una bolsa de cuero llena de extraños ingredientes y se dirigió al exterior seguida por Galahad. Al llegar afuera, Sir Galahad trajo su caballo y, con el cuidado de quien trata a una reina, ayudó a la bruja a montar en la grupa. Montó a su vez y empezó a galopar hacia el castillo del rey. Una vez en el castillo, gritó al guardia para que bajara el puente, y éste, no sin cierta resistencia, lo hizo. Franqueado por la gente de aquella fortaleza, que murmuraba sin poder creer lo que veía o se apartaba para no cruzar su mirada con la horrible mujer, Galahad llegó a la puerta de acceso a las habitaciones reales. Con la mano, impidió que la bruja se bajara por sus propios medios y se apuró a darle el brazo para ayudarla. Ella se sorprendió. Lo miró casi con sarcasmo. «Si es que vas a ser mi esposa», le dijo, «es bueno que empieces a ser tratada como tal». Apoyada en el brazo de él, la bruja entró en la recámara real. El rey había empeorado desde la partida de Galahad. ya no despertaba ni se alimentaba. Galahad mandó a todos a abandonar la habitación. El médico personal del rey pidió permanecer y el caballero consintió. La bruja se acercó al cuerpo de Arturo, lo olió, dijo algunas palabras extrañas y luego preparó un brebaje de un desagradable color verde que mezcló con un junco. Cuando intentó darle de beber el líquido al enfermo, el médico le tomó la mano con dureza. «No, no», dijo, «yo soy el médico y no confío en brujerías. Fuera de...» Y seguramente habría continuado diciendo «de este castillo», pero no llegó a hacerlo. Galahad estaba a su lado con la espada cerca del cuello del médico. Lo miraba furiosamente. «No toques a esa mujer», dijo el caballero. «El que se va eres tú». «¡Ahora!», gritó. El médico huyó asustado. La bruja acercó la botella a los labios del rey y dejó caer el contenido en su boca. «¿Y ahora?», preguntó Galahad. «Ahora hay que esperar», dijo la bruja. Ya en la noche, el caballero se quitó la capa y armó con ella un pequeño lecho a los pies de la cama del rey. Él se quedaría en la puerta de acceso cuidando de ambos. La noche fue larga, pero a la mañana siguiente, por primera vez en muchos días, el rey despertó. «¡Comida!», gritó. «¡Quiero comer! ¡Tengo mucha hambre!». «Buenos días, majestad», saludó Galahad con una sonrisa mientras hacía sonar la campanilla para llamar a la servidumbre. «Mi querido amigo», dijo el rey, «siento tanta hambre que parece que no hubiera comido en semanas». «No comiste en semanas», le confirmó Galahad. En eso, a los pies de la cama del rey, apareció la imagen de la bruja mirándolo con una mueca que seguramente reemplazaba en ese rostro a la sonrisa. Arturo creyó que era una alucinación. Cerró los ojos y se los refregó hasta comprobar que en efecto la bruja estaba allí, en su propio cuarto. «Te he dicho cientos de veces que no quería verte cerca del palacio. ¡Fuera de aquí!», ordenó el rey. «Perdón, majestad», dijo Galahad. «Debes saber que si la echas, me estás echando también a mí. Es tu privilegio echarnos a ambos. Pero si se va ella, también me voy yo». «¿Te ha vuelto loco?», preguntó Arturo. «¿A dónde irías tú con este monstruo infame?». «Cuidado, Alteza, cuidado. Estás hablando de mi futura esposa». «¿Qué? ¿Tu futura esposa? Yo he querido presentarte a las jóvenes casaderas de las mejores familias del reino, a las princesas más codiciadas de la región, a las mujeres más hermosas del mundo, y las has rechazado a todas. ¿Cómo vas a casarte con ella?». La bruja se arregló burlonamente el pelo y dijo: «Es el precio que ha pagado para que yo te cure». «¡No!», gritó el rey. «¡Me opongo! ¡No permitiré esa locura! ¡Prefiero morir!». «Ya está hecho, majestad», dijo Galahad. «Te prohíbo entonces que te cases con ella», ordenó Arturo. «Majestad», contestó el caballero, «existe una sola cosa en el mundo más importante para mí que una orden tuya, y es mi palabra. Hice un juramento y me propongo cumplirlo. Si tú te murieses mañana, habría dos eventos en un mismo día». El rey comprendió que no podía hacer nada para proteger a su amigo de su propio juramento. «Nunca podré pagarte tu sacrificio por mí, Galahad. Eres más noble aún de lo que siempre supe». El rey se acercó a Galahad y lo abrazó. «Dime, ¿qué puedo hacer por ti?». A la mañana siguiente, a pedido del caballero, en la capilla del palacio, el sacerdote casó a la pareja con la única presencia de su majestad el rey. Al final de la ceremonia, Arturo entregó a Sir Galahad su bendición y un pergamino en el que cedía a la pareja los terrenos del otro lado del río y la cabaña en lo alto del monte. Cuando salieron de la capilla, la plaza central estaba inusualmente desierta. Nadie quería festejar ni asistir a esa boda. Los corrillos del pueblo hablaban de brujerías, de hechizos trasladados, de locura y de posesión. Galahad condujo el carruaje por los ahora desiertos caminos en dirección al río y de allí por el camino alto hacia el monte. Al llegar a la cabaña, bajó presuroso y tomando a su esposa amorosamente por la cintura, la ayudó a bajar del carro. Le dijo que guardaría los caballos y la invitó a pasar a su nueva casa. Galahad Se demoró un poco más, porque prefirió contemplar la puesta del sol hasta que la línea roja terminó de desaparecer en el horizonte. Recién entonces, Sir Galahad tomó aire y entró en la cabaña. El fuego del hogar estaba encendido, y frente a él, una figura desconocida estaba de pie, de espaldas a la puerta, la silueta de una mujer, vestida en gasa blanca semitransparente, que dejaba adivinar las curvas de un cuerpo cuidado y atractivo. Galahad miró a su alrededor buscando a la mujer que había entrado unos minutos antes, pero no la vio. «¿Dónde está mi esposa?», preguntó. La mujer giró, y Galahad sintió cómo su corazón parecía salirse del pecho. Era la más hermosa mujer que había visto jamás. Alta, de tez blanca, ojos claros, largos cabellos rubios y un rostro sensual y tierno a la vez. El caballero pensó que se había enamorado de aquella mujer en otras circunstancias. «¿Dónde está mi esposa?», repitió ahora un poco más enérgico. La mujer se acercó un poco y en un susurro le dijo: «Tu esposa, querido Galahad, soy yo. No me engañas. Yo sé con quién me casé», dijo Galahad, «y no se parece a ti en lo más mínimo. Has sido tan amable conmigo, querido Galahad. Has sido tan cuidadoso y gentil conmigo. Aún cuando sentías que aborrecías mi aspecto, me has defendido y respetado tanto como nadie lo hizo nunca. Te creo merecedor de esta sorpresa. ¿Sabes? La mitad del tiempo que estemos juntos tendré este aspecto que ves, y la otra mitad del tiempo el aspecto con el que me conociste». La mujer hizo una pausa y cruzó su mirada con la de Galahad. «Y como eres mi esposo, mi amado y maravilloso esposo, es tu privilegio tomar esta decisión. ¿Qué prefieres, esposo mío? ¿Quieres que sea esta que ves de día y la otra de noche, o quieres que sea la otra de día y esta de noche?». Dentro del caballero, el tiempo se detuvo. Este regalo del cielo era más de lo que nunca había soñado. Él se había casado, resignado a su destino, por amor a su amigo Arturo, y allí está ahora, pudiendo elegir su futura vida. Debía pedirle a su esposa que fuera la hermosa de día para pasearse ufanamente por el pueblo siendo la envidia de todos y padecer en silencio y soledad la angustia en sus noches con la bruja. O más bien debía tolerar las burlas y desprecios de todos los que la vieron del brazo con la bruja y consolarse sabiendo que cuando anocheciera tendría para él solo el placer celestial de la compañía de esta hermosa mujer de la cual ya se había enamorado. Sir Galahad, el noble Sir Galahad, pensó y pensó y pensó. Por fin levantó la cabeza y habló. «Ya que eres mi esposa, mi amada y elegida esposa, te pido que seas la que tú quieras ser en cada momento de cada día de nuestra vida juntos». Cuenta la leyenda que cuando la hermosa mujer se dio cuenta de que era libre de elegir, decidió ser siempre la misma, que no solo era la más bella y la más sabia de las dos, sino también, casualmente, la que más le gustaba a su amado. Y es así que cada vez que uno de nosotros decide ser quien es, toma el compromiso consigo mismo de ser definitiva, total y auténticamente quien es. Cada vez que nos encontramos con un otro que con el corazón entre las manos nos autoriza a ser quienes somos, invariablemente nos transformamos. Abandonamos para siempre las horribles brujas y los malditos ogros que anidan en nuestra sombra para que al desaparecer dejen lugar a los más bellos, amorosos y fascinantes caballeros y princesas que yacen a veces dormidos dentro de nosotros. Hermosos seres que al principio aparecen para ofrecerlos a la persona amada, pero que terminan infaliblemente adueñándose de nuestra vida y habitándonos permanentemente. Y elijo esta historia porque en su planteo metafórico encuentro reflejado el proceso que de alguna manera describo en todo este libro. Es, pues, a partir de ser quien uno es que la belleza aparece en nosotros. Es a partir de descubrir que somos libres que podemos volvernos más sabios. Hace un año venía trabajando yo en una investigación sobre el tema de la relación entre el talento y la suerte. Garabateando unas notas, me di cuenta de la necesidad de definir eso que llamábamos talento y diferenciarlo de lo que usualmente solemos conocer como el saber. Con este motivo, y disparado por esa inquietud, empecé a leer lo que otros, maestros, intelectuales, filósofos y sabios, habían dicho sobre la sabiduría. Y sucedió lo que otras veces. Llevado por mi pasión, abandoné lo que hacía para dejarme seducir por este nuevo tema. De la mano de Aristóteles, Heráclito, Lao Tse, Nietzsche, Osho y muchos otros, descubrí muchas cosas que no sabía. Confirmé muchas que me hacían dudar y ordené unas pocas que ya me habitaban. Pensando en compartir, como siempre, lo poco que aprendo, me animé a hacer con estas ideas brillantes de hombres y mujeres lo que alguna vez hice con los cuentos: tomar sus conceptos, alargar sus ideas, cambiar sus formas y ponerle mis palabras para que este viaje de la ignorancia a la sabiduría se vuelva un libro. Encontraremos en él tres desafíos. El primero, el de dirigirnos cada vez más rumbo al aprendizaje de vida. Abandonar algunos lugares confortables por la a veces incómoda rebeldía del buscador. El segundo desafío es el de aceptar que todos somos o hemos sido ignorantes y por ello aprender a ayudar amorosamente a otros a que empiecen su viaje. El último desafío, el de aprender a desconfiar con inteligencia de todo lo que dice este libro como manera única de buscar la verdad. Aunque debo agregar, empieza por cuestionar también estos desafíos. Hace muchos años, en los primeros minutos de una película, el actor principal contaba una pequeña historia de su infancia. No recuerdo el nombre del film y me parece que era bastante malo, pero el texto se llamaba El río perdido y me acompaña desde entonces. Decía el actor, fumando una pipa de mazorca, vestido un poco desprolijamente, decía él más o menos así: cuando yo tenía 8 años, encontré el río perdido. Nadie sabía dónde estaba. Nadie en mi condado podía decirte cómo llegar, pero todos hablaban de él. Cuando llegué por primera vez al río perdido, me di cuenta rápidamente de que estaba allí. Uno se da cuenta cuando llega. Es el lugar más hermoso que jamás vi. Había árboles que caían sobre el río y algunos peces enormes navegaban en aguas transparentes. Así que me saqué la ropa y me tiré al río y nadé entre los peces y sentí el brillo del sol en el agua y sentí que estaba en el paraíso. Me pasé allí toda la tarde y me fui marcando el camino hasta llegar a mi casa. Cuando estuve ahí le dije a mi padre: «Papá, encontré el río perdido». Mi papá me miró. Rápidamente se dio cuenta de que no mentía. Entonces me acarició la cabeza y me dijo: Yo tenía más o menos tu edad cuando lo vi por primera vez. Siempre quise volver y nunca pude encontrar de nuevo la ruta. Y yo le dije, no te preocupes, yo marqué el camino, papá. Dejé huellas y corté ramas, así que podremos volver juntos. Al día siguiente, cuando quise volver, no pude encontrar las marcas que yo mismo había hecho. Y el río se volvió perdido también para mí. Entonces me quedó el recuerdo y la sensación de que tenía que buscarlo alguna vez. Dos años después, una tarde de otoño, fuimos a la dirección de guardaparques del condado. Mi papá necesitaba trabajo. Había salido un aviso en el periódico. Bajamos a un sótano y mientras mi padre esperaba en una fila para ser entrevistado, vi que en una pared había un mapa enorme que reproducía cada lugar del condado. Cada montaña, cada río, cada accidente geográfico estaba ahí. Así que me acerqué con mis hermanos, que eran menores, para tratar de mostrarles el río perdido, tratar de encontrarlo en el mapa. Buscamos y buscamos, pero sin éxito. Entonces se acercó un guardaparques grandote con bigotes que me dijo, ¿qué estás buscando, hijo? Buscamos el río perdido, dije yo, esperando su ayuda. Pero el hombre respondió, no existe ese lugar. ¿Cómo que no existe? Si yo nadé allí. Entonces el hombre me dijo, nadaste en el río Rojo. Y yo le dije, nadé en los dos y sé la diferencia. Pero él insistió, ese lugar no existe. En eso regresó mi papá. Le tiré del pantalón y le dije, dile papá, dile que existe el río perdido, dile. Y entonces el señor uniforme me dijo mientras miraba a mi padre, mira niño, este país depende de que los mapas se atengan a la realidad. Cualquier cosa que existiera y no estuviera aquí en el mapa del Servicio Oficial de Guardabosques del Estado sería una amenaza contra la seguridad del país. Así que en este mapa dice que el río perdido no existe, y entonces el río perdido no existe. Yo seguí tirando de la manga de papá y le dije, dile papá, dile. Mi papá necesitaba el trabajo. Así que bajó la cabeza y dijo, no, hijo, él es el experto. Si él lo dice, debe ser que no existe. Y ese día aprendí algo. Cuidado con los expertos. Si tú nadaste en un lugar, si mojaste tu cuerpo en un río, si te bañaste de sol en una orilla, no dejes que ningún experto te convenza de que ese lugar no existe. Confía en tus sensaciones más que en los expertos, porque los expertos son gente que pocas veces se moja. Y recuerdo la película, y recuerdo la cara del actor mirando a la cámara, y recuerdo mi sensación al escucharlo, y repito sus palabras. No confíes en los expertos. No confíes en mí. No confíes en Osho, ni en Platón, ni en Lao Tse, ni en Nietzsche. Confía en ti. Y sabrás definitivamente cómo encontrar el río perdido. Cómo encontrarte definitivamente contigo cada vez que quieras. Ojalá este libro te sea tan útil como lo fue para mí escribirlo.